se está haciendo la revisión correcta de cada uno. Previo, después vamos a hacer con la comisión de calificación un balance, una evaluación de cada documento para ver los proponentes que se adjudique y a la vez hacer adjudicar al medicamento con el precio evaluado más bajo, ¿no? Para cumplir nuestras normas y asimismo de que toda la población pueda tener los medicamentos en sus centros de salud.